Bueno, en primer lugar, agradecer a las compis de esta mañana, que ha estado fenomenal, vuestras aportaciones. Genial. Y la cosa que ha dado para mucho debate, y creo que podemos continuarlo de alguna manera ahora, enlazando las cuestiones que se han abierto esta mañana con todo el tema de crianza, otros modelos de crianza, de acompañamiento o de acompañamiento comunitario, de creación de escuelas más o menos liberadas o más o menos autónomas, que era el punto de esta tarde. De las personas que del grupo así que hemos iniciado se había encargado de esta gestión, Macarena, ella pues está también a un mes de parir y está con dolores y con cosas y no ha podido pasarse, ¿no? Se disculpa por no poder estar aquí, pero es ella la que ha hecho la gestión, con lo cual estamos nosotros un poco así inalvis en cuanto a saber exactamente cómo ha ido todo el proceso, ¿no? La cuestión es que hayamos invitado a varios colectivos, La Pelícana, que es un grupo de gente que ha montado, tiene un local aquí al lado en el Pelícano, en la parte de yendo hacia la Ronda, entre el Pelícano y la Ronda, tienen un bajo y llevan como un año y pico autoorganizándose un poco para gestionar también los cuidados y el acompañamiento a las crianzas, pero tampoco han podido venir. El grupo de crianza, es que conocemos, la hermana de María está en ese grupo, igual tú puedes contar alguna cosa si se acerca, aunque sea de lo que tú sepas, ¿no? Que ellos han alquilado una casita por Mairena, ¿no? No, es en Alcalá de Guadaíra. Ah, no, claro. Es en Alcalá. Y es como una casita tipo chalea, así con piscina y tal. Y bueno, yo... Es que comenzaron, claro, en la época de... Después lo contamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y también habíamos invitado a Enredando Encuentros. También son otro espacio. Y después sí que ha venido Laura, ¿se llama? Sí. Laura, del proyecto socioeducativo Menores, La Pañoleta de Colores, ¿no? Sí. Y ahora nos contarás un poco en qué consiste vuestro proyecto. Entonces, bueno, la idea era un poco poner en común un poco formas de trabajar y formas de hacer de estos colectivos, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta, Maki me contaba, a raíz de hacer la convocatoria de estos grupos, es la dificultad por un llamado a ese tipo de encuentros, más allá de los encuentros habituales que ellos hacen en cuanto a red general en la provincia de Sevilla o en Andalucía, donde hacen encuentros más o menos para contarse los proyectos y compartir un poco recursos. Lejos de ahí es bastante complicado que estos colectivos se manejen, ¿no? Se manejen en espacios que sean otros, por sus tiempos, porque están como muy saturadas de trabajo, están constantemente repartiéndose y un poco teniendo que compartir su vida laboral con sacando tiempo de ahí para dividirse los tiempos para acompañar a los peques y eso les dificulta cualquier otro tipo de trabajo que sea más allá del estrictamente necesario para sostener su proyecto, ¿no? Y eso nos damos cuenta que más o menos es la tónica general en estos colectivos, ¿no? Con lo cual también nos debería dar que pensar en cuanto a si ese tipo de espacios son los idóneos para trabajar con ellos o aprender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco el cáliz que ha tomado, lo que proponemos es que, por un lado, Laura cuente un poco el proyecto de la pañoleta de colores y después María lo que conozca del proyecto de crianza y que un poco cada cual también un poco aportemos si conocemos estas experiencias más o menos de cerca, si no son lejanas, si conocemos la gente que más o menos participa en algún proyecto de ese cáliz. Y pensemos un poco, como vemos desde fuera, un poco la viabilidad o no de estas propuestas que en muchos de los casos están como en un pie fuera de la legalidad, ¿no? Porque están de alguna manera irrumpiendo en el sistema educativo y el hecho de hacerse visibles también es una cuestión que se plantea, ¿no? En qué medida ponerle nombres y apellidos a un proyecto que de alguna manera puede venirles legalmente en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo directamente... daría paso a Laura y que nos cuente un poco. Laura, hablamos mal en público, ¿no? Yo me he traído así como un flash de andar por casa, ¿vale? Y os dejáis unos poquitos, por si lo queréis yo. Y bueno, empieza. ¿Quiénes somos? Somos una asociación de acción socioeducativa de menores, se llama. Y es una entidad de protección de menores que nace en 2010 aquí en Sevilla y nace porque fruto de la unión de personas protectoras de menores víctimas. Entonces nos constituimos legalmente hace un año y medio. Nos hemos puesto ámbito nacional de actuación. Tenemos comunicación planetaria. Trabajamos con gente, nos comunicamos con gente de Chile, de Honduras, de Cataluña. Bueno, somos apolíticos totales, aconfesionales totales y libres. Y cuando en 2010, cuando nos unimos, somos cuatro las que nos unimos en ese momento, y bueno, nos gusta y recibimos una perspectiva abierta de trabajo, no jerarquizada, una lucha de horizontal y entre afines. En 2012, cuando nos juntamos, pues se inició una investigación acción sin homologar, ¿vale? Esto no está acreditado por la universidad ni nada, es una investigación acción libre también. Y es sobre menores víctimas, educación y comunidad. Y ahora, 4 años después, pues después de estar en muchos sitios y informarnos de muchas cosas y visitar muchos espacios, pues, y dándole forma, pues se ha creado como un plan de empoderamiento de barrio. Y se le ha puesto iniciales y todo, es un PES. Se conoce el plan de barrio, pues sería un plan de empoderamiento de barrio. Y lo que se trata es dar respuesta a las necesidades sociales de un barrio a través de la educación, el arte y la cultura. Desde el respeto siempre, y actuando en el microsistema, la casa, en el cole y en la calle. O sea, familia, guardería, mal llamada, colegio público, siempre. Nosotros somos del bando de que no vamos a hacer una inversión en un colegio elitista, y educación de calle. Partimos sobre todo desde la idea de la concepción de las nuevas personas. Por ello trabajamos con adolescencia y juventud. Porque después también la etapa prenatal, la infancia, la familia. Pero hacemos el hincapié en adolescencia y juventud porque es cuando empiezan las hormonas a manifestarse y a pensar en las nuevas personas que llegan. Y bueno, auguramos con este PEP una próxima generación mejor, y es un plan a medio plazo. No es ya mañana, sino que esto es a medio plazo. Entonces hemos elegido un barrio por su absoluta idoneidad, que es La Pañoleta. Un barrio maravilloso, un histórico impresionante. Está en camas. Surge, es primo hermano de Polígono Sur, el barrio para Tomate, toda esta gente. Lo que pasa es que luego, por la distribución económica política que se hicieron de los repartos de tierra, le tocó a Cama y no entra como barrio en el lote del plan que tiene el Ayuntamiento de Sevilla para ayudar a los barrios, no lo deja fuera. Pero tiene Cama, y Cama, bueno, la verdad que tampoco. Le presta un poquito de ayuda, pero tampoco no tiene más posibilidades. No sé. Nosotros trabajamos con la administración local también, no solamente no compartimos todo, por supuesto, pero trabajamos con. Creemos que esto es posible trabajando todos juntos. Entonces trabajamos con algunas entidades públicas y también privadas, claro. Pero creemos que como no sea entre todos, no sale. Entonces, por eso, incluso con el CNP, con la policía, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un programa, tiene un grupo especializado en menores, que es el grooming, y allí es como en todos lados, hay gente mala y hay gente buena también. Y hay mucho por mejorar, y tiene un protocolo de actuación y una atención directa con los menores. Entonces, incluso con ellos estamos enredados, por el bien de que esto salga, vamos, que tampoco es muy difícil, pero bueno, se está intentando. Nosotros hemos aparcado allí en septiembre de 2013, no llevamos ni un año, pero no hemos parado ni un día tampoco. Y comparto contigo lo de la tarea, ¿no? De compaginar tu vida personal, tu niño, tu propia crianza con esta aventura a gotabola. Pero bueno, y luego pues decido que se pretende con el aprendizaje resultante de este plan extrapolarlo, mejorado por supuesto, a otro barrio. Porque si en este barrio sale más o menos bien, pues evaluarlo bien, ver cómo podía ser mejor y pasarlo a La Oliva, por ejemplo, otro barrio de allí que también tampoco vendría mal. Y así ir transformando barrio a barrio. Porque creemos que es la manera, o por lo menos nuestras posibilidades. Porque ya me gustaría mucho cambiar el planeta, pero no. Entonces barrio a barrio, si de chiquitito, pues mejor, pues así se va haciendo un poquito de bueno. Y también pues eso, que lo que dije antes, que esto es gracias a muchas personas, afines y otras no, pero aquí desde el 2010 han pasado mucha experiencia, mucha gente, y todos han aportado o aún siguen aportándolo para que este proyecto de pañoleta de colores sea real, vamos. Y le agradecemos al barrio de la pañoleta y a los niños y a las niñas del planeta y del cielo. Y después para atrás tenéis como un esquemita, como la base, esto es como lo de la investigación, acción, si no me lo veas. ¿De qué partimos? Pues partimos de la base de que el presente está corrompido. Y lo dejamos. La hipótesis, pues es que si transformamos estructuralmente desde el respeto el microsistema de las personas, casa, cole, calle, las próximas generaciones serán mejores. Como el universo es tan grande y no somos los salvadores del planeta, ¿no? Y sale aquí también la muñequita superheroína, pues no vamos a salvarlo, claro, lo único que vamos a aportar es un granito de arena, un barrio. Somos un barrio hasta el instante en que dicho barrio esté empoderado. En el momento que esté empoderado y no nos necesite, cogemos las maletas y nos vamos a otro, que tampoco queremos una relación de dependencia y al revés, es la herramienta. Y bueno, aquí veis un frasquito de esto de los del laboratorio, que cómo se hace. Pues la fórmula es yendo en tribu y barrio a barrio. Y facilitando el compartir entre afines, pues nuestras felicidades, nuestra sabiduría, nuestras vocaciones, sobre todo, creemos que son muy importantes la vocación que traiga cada persona, nuestros dones y nuestras experiencias. Y papá Pitufa aquí en plena faena. No lo leí entero. Y nada, aquí muchas gracias por estar aquí y por habernos invitado, y lo que queremos es que nos ayudéis, que nos echéis un cablecito, quienes os sintáis con esto que os guste y queráis, y por nuestra parte si podemos también echarlo en lo que sea que estéis haciendo, pues encantado, vamos. Sí, en Facebook, lo único que tenemos operativo es el Facebook, ni blog ni página web, pero en el Facebook nos puede encontrar por Asociación de Menores y por Pañoleta de Colores. Pero la forma de trabajar que tenéis vosotros con los adolescentes, con la juventud, a través de talleres, o con sí, a través de talleres, a través de otras asociaciones que están ya en el barrio, que lo que hacemos es una facilitación de agentes locales, eso es lo que empezamos a hacer. Y como nosotros nadie nos conocía y somos muy chiquititos, pues de momento no podemos imponernos en un barrio aquí estamos, sino que necesitamos, pues claro, la red, el cobijo, y a través de una empresa de extraescolares que está contratada en el FEIR, nos metimos en la clase de inglés. Entonces ahí ha sido muy poquito porque es este curso, pero bueno, sí que ha sido una nueva manera. El inglés se daba allí en la clase de quinto, con los ordenadores y una clase muy chica. Y con nosotros desde el primer día las clases son en nuestro portal del colegio, en los árboles por allí, en el patio para allá, en la tienda de enfrente que vamos a comprar algo. ¿Pero hay clase de inglés? Sí, entramos en concreto en el inglés, entré yo contratada por la empresa esta una empresa sí, cualquiera, vamos. Presentamos previamente al director, al director sí le enseñamos el plan desde el principio. Entonces él hizo para que contrataran por lo menos a uno ahí. Y entonces eso sí que hace un poco rompemolde porque el barrio no estaba acostumbrado a eso. De hecho, vamos, algunas madres no dejan a las niñas venir al inglés. Porque, perdona. Pero es así. Y también nos metimos con la asociación deportiva, que lleva 5 años allí, y lo que tiene equipo de fútbol para niños. Y 2 o 3 niñas así más activas que hay por el barrio, pero un poco más. Entonces, con ellos, bajo ellos, propusimos un taller socioeducativo, sociodeportivo de voleibol para las niñas. Porque así por lo menos también damos cobertura a las chicas que están invisibles. Y entonces lo empezamos, lo que pasa que eso ha sido muy agotador porque los jefes de la asociación son tremendos machistas y además van en plano totalmente triangular y ellos arriba o por allí arriba, y entonces ha sido muy duro. La verdad que ha sido muy agotado, ha sido un tira y afloja, porque el voleibol nosotros lo pusimos como un caramelito para que las niñas se apuntaran, pero en realidad no sabíamos tampoco ni mucho de voleibol ni nada. Que... ¿Y de inglés? Pero el caso es que las niñas se apuntaron, por lo menos 50 niñas, una cosa así, fueron al de voleibol. Y el objetivo que perseguíamos con el de voleibol era empoderar a las niñas, sobre todo, yo qué sé, porque se hicieran su propia asociación, que se analizaran sus propias necesidades con la rejilla esta del Magnífice. Pero si lo estoy entendiendo, o sea, vosotros como que os adentráis en el sistema formal, ¿no? A través de las clases escolares y tal. Formal, ¿no? Sería eso. ¿Qué? El no formal en concreto sería el mal llamado no formal, o sea, formal, no formal e informal, que es el de calle, ¿no? Bueno, está bastante. Bueno, el caso que os insertáis ahí para. O sea, con la excusa de dar clases de inglés o voleibol tal para meter vuestro proyecto. Nuestro proyecto. Lo que nosotros somos afines, por lo que estamos aquí, lo que coincidimos, para dárselo, porque allí es que yo, vamos, de la gente que yo he conocido, y yo vivo allí, pero fui, me mudé en septiembre justo, empezó esto y nos mudamos de baile. Laura, cuando son víctimas, ellos se sienten víctimas. Sí, son menores víctimas. Es que a mí el nombre me ha llamado la asociación. Es que una cosa es la asociación que se crea en 2010, que somos 4 menores víctimas. Víctimas de maltrato infantil. Maltrato infantil. Pero eso es una cosa, por lo que sale la entidad. Eso es otra cosa. Nuestro proyecto le llamamos plan, como tan grande, o le llamamos plan, y ahora el proyecto de voleibol que vaya por un lado por Dios, el de inglés por otro, porque es que si no era un caos que cualquiera. Por eso también ha sido de subirlo a plan, porque es muy amplio, ¿verdad? Es que es una locura, vamos, de trabajo. Pero es muy bonito. Y avanza. Es muy despacito, pero bueno, ahí está. De hecho, de las 4 que empezamos la asociación, la única que he hecho soy yo. Mis compañeras viven una en Peñaflor, la otra en Carmona. Quieren emprender también algo, pero por ahora no pueden. Están paraditas así, criando y cosas. Entonces, para este proyecto se abrió una puerta para que la gente que quisiera se sumara. Y la puerta está abierta todavía, está de par en par más, vamos. Porque lo que hace falta es gente afín. Claro, no vale que se venga uno que tenga ganas de hacer un colegio de invertir, para coger hacer un colegio de primaria, privado, de guardo. Estos no son afines. Eso sí lo tengo que poner claro, más o menos las 2 o 3 cositas, para que después no se pierda el tiempo, sobre todo. Porque si... vale, vamos cada uno por un lado para que nos vamos a juntar, la verdad. Pues mientras antes se queden esas cosas claras, que creo que es interesante. Bueno, así a nivel, que yo sé que hablar de resultados es complicado, pero por ejemplo, el grupo de las niñas de vole y tal, como se ven avances así, poquitos, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué, por ejemplo, notáis que sí hay, estáis sentando ahí un poquillo de...? Pues notamos por la cara de las niñas. Sí. Y además a las niñas les gusta mucho, a las jóvenes. A la familia, eso, de Lampa, que con una Lampa y otra historia. Eso es ya, es a medio plazo, por favor. Pero las niñas, las chiquititas, las adolescentes, las jovencitas, la verdad es que les encanta. En el momento que ellas se ven. Ahora al final lo que hemos hecho es que ya nos hemos sacado el manto de la asociación deportiva, les hemos dado las gracias. Que muchas gracias de verdad, pero que vamos a seguir solos. Y entonces vamos a seguir en la calle, vamos a hacer ya directamente educación de calle y vamos a seguir reuniéndonos, pero en la plazoleta, vamos, en la plaza pública de al lado del cole, que es un punto además que está muy bien. El quinto encuentro de educación libre de que hicieron Enredando Encuentros, ustedes no van a ir a los encuentros esos. Organiza Enredando Encuentros, no saben ninguno de esos. Enredando Encuentros, que no lo nombrado como venía, organiza desde la Navidad, desde ahí, encuentros de educación libre y activa, creo. Ahora le quiere cambiar el nombre a Transformadora, pero no se lo ponía. Y entonces una vez al mes hace un encuentro entre gente que le gusta, pero ahí se mezclan gente de muchos proyectos, tambora y van entre todos lados. Y el último ha sido el sexto, que fue en Utrera, que hay también un colectivo Cuídame, que son de crianza natural y también están metidas con el AMPA, muy chulo. Y el anterior quinto fue en la Pañoleta, en la plaza pública esta, por cierto, si la había ido. De manera en el Face y objeto, que le di meter para que le dé la foto de él. Y la niña muy bien, muy contenta, con muchas ganas y unas cabezas brillantes, vamos. Piensan, tienen muchas ganas de hacer, de cuestionarse. No son muchas autorizadas, porque para que puedan venir a la calle y a todas las cosas que nosotros le damos, autorización familiar. Sí. Y ya os digo que algunas madres, vamos, le han creado un grupo para familia. El alma necesita sacar un programa. Pero del cole de mi niño, no me sale ese cole, vamos. ¿No? Así que esto es bastante complicado, la verdad. Pero interesante. Pero difícil. Y niñas no tenemos muchas autorizadas, bueno, verá, por lo menos 12, ¿verdad? Hombre, de las 50. Hasta ahora 12, pero ahora es cuando vamos a empezar justo a hacer lo de la plazoleta, entonces yo creo que con el tiempo, saliendo de salida con 12, con un canto de los dientes, porque seguro que se van a sumar. Y el hecho de que la plazoleta sea un sitio público donde pueden estar los padres negativos y mirar y retirar a sus niñas, es de modo un sitio de promoción y a la vez un sitio donde puede estar alguien, a mi niña no vuelve a ningún punto. Aquí lo que se dice es subversivo, ¿no? Claro, que piensa que mi niña piensa esto, ¿no? De hecho, nosotros tenemos que poner un alarma, como no tenga la niña autorizada, acción de la familia, de que la deja la familia estar allí en la plazoleta, no, nosotros, por más que queramos. No, pero tú no la retienes, la plazoleta es un sitio público donde la niña puede ir sola a escuchar, ¿no? Hombre, claro. Claro, es que hay que jugar un poco con eso, ¿no? Tú no la tienes encerrada en un sitio y ya estás imaginando cómo hacer el, en el sentido de que podría decir el AMPA, ¿no? El AMPA y la calle, ¿no? Y la calle, sí. El control, ¿no? A la vez. Sí. Es peliagudo, pero por eso mismo estamos intentando hacer todo muy bien, los seguros, los de respeto, de voluntario, todos los seguros bien, todas las cositas bien, todo muy bien coño legalmente, para que no nos puedan dar por todos lados, porque al ser tan masivo, un buen viaje. Sí, vos son menores los fondos. Sí. desilusivo en vuestros mensajes, que no entiendo, pues todavía tuviera alguna connotación política, religiosa o lo que fuera, pero en realidad... La libertad de... ¿De qué desconfían de nosotros? Sí, o sea, no, ¿por qué? Pero es obvio, bueno, por un lado la gente que no le interesa que eduquemos así, porque ellos prefieren borrar su misión. De esa gente tenemos mucho enemigo. O porque ya ellos en su pirámide de barrio tienen ya establecido sus poderes. Ellos sí que son, hay grupos fuertes en el barrio, como el de deporte, la asociación de vecinos, otras, que en la jerarquía del barrio están muy bien posicionados, ahí no está de poder muy claro. Entonces no quieren, si su cargo corre peligro y se va a meter alguien a sustituirlo, son el clones de los nervios. ¿Y en vuestra trayectoria has tenido algún tipo de autocrítica de cómo son procesos complejos? ¿Asumís algún tipo de parte de culpa en ese diálogo con el barrio? ¿Algunas cosas que creáis que no hayan funcionado porque...? Quiero decir, el enemigo no siempre... El otro no siempre es un enemigo, ¿no? No, no sé... No, de hecho ya os digo que nosotros queremos con quien sobre todo además nos viene bien, con el ayuntamiento, con mucha gente, nos viene bien y no es como enemigo, diferente que compartamos. Sí, pero bueno, que lo básico sí. Nosotros no vamos en plan criticando lo que hay, al revés. Nuestra postura es facilitación del grupo y del proceso de empoderamiento. Intentamos facilitar, lo que pasa que el trabajo es... Porque hay muchas entidades ya trabajando en el barrio, no muchas no hay, pero hay unas pocas y muy bien posicionadas. Y así activismo hacemos un poquito, pero por el tema de lo de innovación educativa, educación libre, pública para todos. Eso sí es nuestra lucha. No creemos en la educación libre que estupenda es, pero solamente para los peques afortunados, que su familia sea consciente y además pudiente. No, eso no nos da nada. Creemos que la innovación educativa tiene que ser para todo, independientemente de cómo esté su madre, su padre, su abuelo. Eso no tiene por qué perjudicarle, ni influirle, ni darle entrada o no a ese de maravilla. Eso debe ser para todas las criaturas que vienen nuevas, no para las afortunadas, porque todos no tienen la misma suerte. Ese es nuestro activismo que lo vamos a intentar sacar también para como propuesta de mejora o algo así. A ver si nos reuniéramos muchas firmas y no sé, aquí nada más que hay más cosas que poder. Los encuentros como el que estabas comentando antes y bueno, y además antes que venías hablando un poco de concierto de estas iniciativas de escuela, ¿tenéis algunas líneas de trabajo conjuntas o hay algunos puntos comunes de lucha o de, o sea, cómo está un poco los encuentros de sí, o en otros a lo mejor más informales o más por cercanía, porque a lo mejor con otros compartáis pues o zonas geográficas o algunos planteamientos digamos educativos más cercanos, o sea, por dónde? Bueno, con Enredando Encuentros ahí se organizó de una manera que uno se quedaron para lo que el archivo, digamos, para recopilar pedagogía de todos los cortes de las clases que hay, otro comunicación, otro cuidado del grupo y otro escuela abierta, que es donde estamos nosotros. Eso en lo que es la organización de los encuentros, estos que van así también despacito, y además allí lo que pasa es que allí ahí están las dos pandillas, digamos. Yo por la experiencia de estos 4 años veo claramente diferencias dos pandillas. Dentro de la educación libre hay dos. Uno son los que quieren construir el colegio privado, guardos, mejor, para que sea más fácilmente homologado, y los otros somos los que queremos transformar la pública, aunque sea a medio plazo, claro, eso es muy difícil. Y luego nosotros como grupo, que somos, ahora mismo estaremos unos 7 más o menos, nosotros nos organizamos también, como podemos, un grupo lleva educación de calle, que sería lo que se va a empezar ahora, pero bueno, se ha ido tejiendo y promoviendo que sea posible. Otro grupo lleva la guardería, porque en Pañoleta hay un CEIR y hay una guardería preciosa, grandísima, al lado de una montaña y de un terreno infinito, y vacía, hace 4 años, que se hizo con fondos europeos y después no se llegó nunca a abrir. Y está la guardería así. Y entonces al final, como no sale concertada, porque la Junta de Educación dice que ahora mismo no va a concertar nada más, que lo que ha concertado, pero no va a concertar nada. Entonces el ayuntamiento la ha tenido que sacar como convocatoria pública, para que se coja privada esa guardería. Entonces hay otro grupo que está en ese tema, porque igual que trabajamos la adolescencia y la juventud, trabajar en la prenatal y la primera infancia sería idóneo, la base, que estuviéramos en la guardería. Y para eso hay un equipo ahí, porque al final te piden un montón de... La primera valla, digamos, es esa. Entonces lo hemos tenido que hacer en red. Nos hemos enredado con Educarte, que es una guardería muy bonita, que mezcla arte, terapia y educación libre. Está en Espartina, tiene un centro aquí de arte terapia que se llama Canuca. Con ella, un socio inversor, además, que ha traído ella, y la biblioteca de cama. Ahí estamos haciendo una piñita para meternos en la guardería. Luego otro grupo lleva el cole, porque en el cole todo lo que es extraescolar y todo, ahora ya este año seguramente ya la empresa es la asociación de menores directamente. Y luego a través del AMPA, los otros días, porque el plan de apertura es martes y jueves, y el AMPA podría ser lunes, miércoles y viernes para empezar. También queremos hacerlo, porque en el cole y después en horario escolar, que es muy interesante, el AMPA, y sobre todo el AMPA, pero otras asociaciones también, pero el AMPA es la que lo tiene más fácil para comerle horario escolar al de 9 a 2, al obligatorio y gratuito. El AMPA le puede poner como actividades complementarias. Y eso es muy interesante, porque todo lo que le quite al currículum y esa, la que tiene la puerta así, dentro, es el AMPA. Pasa que el AMPA... ahí hace falta ayuda, SOS, vamos. Pero se puede dar forma y se está viendo cómo se podría hacer, si con una formación a las familias para que acompañaran a esas actividades complementarias, acreditándolo, para que ellos después lo hicieran solo. Se está dando vuelta, pero necesita analizarse bien y plantearse bien. Pero es muy interesante, porque mientras más tiempo le robáramos ante 9 a 2, mucho menos. Así más o menos nos organizamos. Hay otros que están con las convocatorias, entonces, mirando convocatorias, lo que sale, preparando proyectos para mandarlo. Ahora mismo somos 7 por ahí, pero ya os digo, desde el principio hemos entrado gente, ha salido gente, y bueno, ahí todos han dejado algo, que esto no sigue nada más por uno, vamos, que ha sido cosa de mucha gente, pero esto ha sido a coste cero total. Entonces, la gente, pues claro, empieza con muchas ganas, pero es normal, cuando entre lo lento que es, que si tienes familia o no tienes dinero, tienes que irse fuera a estudiar, o al final se han ido, también se acaba mucha gente por el trabajo en equipo, porque, vamos, eso por la experiencia, a mí me cuesta un montón trabajar en equipo, yo no fui a escuelita y yo trabajo de equipo como el culo, y soy un poco así, mandona y eso, y... Quiero mejorar, pero me cuesta mucho. Y a mí sola no es, hay gente que le cuesta también, que es muy difícil. Que llama a ver si dice, venía a la. Bueno, pero aquí hay un grupo de facilitadores, bueno, ya lo habrán visto. ¿Dónde el cubo? Yo estaba detrás y estaba en la mano, si no me echan tantos. Porque ahora que somos los 7 que estamos. Además venimos de un curso de educación de calle que se ha hecho en Polígono Sur, que ha terminado la parte formativa y ahora ha empezado la parte práctica. Y son una gente súper linda, vamos. Pero yo tengo mucho miedo de que otra vez el equipo se caiga por culpa de eso, de no cuidarnos, los sentires, de todas las cosas importantes que hay que tener súper en cuenta, vamos. La organización, la claridad, el afecto, el respeto, por eso trabajando mucho. ¿Estáis del rincón del cubo alguno aquí? En el curso de educación de calle nos pusieron un vídeo de Polígono Sur, de FEMOS 98, que antes me ha dicho ella que había, que sí que había alguien. ¿Quién es? ¿Tú eres? Lucas y yo. ¿Tú? Claro, yo te estaba mirando, pero digo, es que en el vídeo seguro que se parece así, así con Pedro, ¿no? Es que los chicos que hay en el todos tienen barba, ¿no? Bueno, yo también tengo un poco. Claro, lo que yo decía, más o menos sí. Yo me afeitaba de ahí. Nos encantó, la verdad. Sofía, yo no estaba ahí todavía. O sea, yo de ese vídeo no tengo nada que ver. Eso, Sofía, lo que... ¿Sofía? Yo. Tú. Porque tú sí perteneces al FEMOS 98. Sí, Lucas también, sí, lo que pasa es que Lucas es más jovencito, efectivamente. Sí, pero yo estaba en ese proyecto. Pañoleta, no termina el 6, pero hay un proyectito para antiguos alumnos. Y nos pareció súper bonito, para poderlo aprovechar, para Claro, bueno, de lo que está hablando Laura. Sí. Es un proyecto que hicimos en el Instituto de Polígono Sur, que lo hicimos en colaboración con otro colectivo que se llama Platonic, que ponen en marcha una metodología de intercambio de saberes que se llama Banco Común de Conocimiento. Entonces, durante una semana durante más tiempo estuvimos en contacto con la gente del instituto, alumnos y un grupo motor con el que se estuvo trabajando varios meses, para durante una semana poner en funcionamiento este Banco Común de Conocimiento, que lo que buscaba en definitiva era subvertir un poco los roles de saberes entre alumnos y profesores, ¿no? Y simplemente bajo la pregunta ¿qué sabes hacer, qué puedes enseñar, qué quieres aprender? Pues muchos alumnos y muchas alumnas pues vieron muy reforzada su autoestima y su capacidad de intervención en su propio entorno, ¿no? En el barrio. Y de esa experiencia pues sacamos un documental, que es de lo que está hablando, pero que la metodología del Banco Común de Conocimiento es libre y la podéis usar como queráis y que no a lo que mismo pertenece. ¿Se puede ver ese documental? Sí, se llama La Escuela Expandida. Pues sería guay que no quieran, que la escuela pública no quiera acostumbrar y no, que es fantástico. Pero que nos encantaría que pudiera llegarse por allí o quedar algún día para ver cómo nos podía orientar un poquito para salir de allí por vuestra experiencia. Pues sí, sí, sí. Yo si quieres luego te dejo mi correo y lo hablamos. Bueno, yo lo del tema de crianza, yo tampoco me atrevo a hablar mucho porque lo que conozco un poco, verá, pero sé que es mucho más, abarca mucho más de lo que yo pueda decir, ¿verdad? Pero el grupo este de crianza, pues surge de una necesidad, ¿no? De unos padres, un grupo de crianza que coinciden en espacio y en tiempo, ahora ya como 7 años o así. Y bueno, en un principio era un grupo de madres y padres que querían hacer un parto en casa y de ahí derivó un poco todo, ¿no? Y cuando ya tienen los niños, en un principio ya se plantean por necesidades de los propios padres, ¿no? ¿Qué hacer con esos niños a la hora de guardería sí, guardería no, colegio público o privado sí o no? Entonces ellos consideran que lo que hay, ¿no? como público o privado no se adecua a más que nada a sus apetencias, sus creencias y a lo que creen. y a partir de ahí pues empiezan a reunirse en un espacio, en un principio era en otro lugar que no era, era en Alcalá, era, no me acuerdo bien si fue en Medellín o algo de eso, y empiezan a acompañar, ¿no?, a sus criaturas, a sus hijos y a sus hijas, a, en un proceso, no se sabe, bueno, que ellos tampoco que lo llamen de educación, sino acompañarlos a, en el momento en los que están y a las necesidades que cada criatura tenga. Y un poco, pues, esa es la dinámica que llevan desde el principio de su existencia, podríamos decir, y, bueno, con un montón de complejidades que surgen a lo largo de los años, del propio grupo, de ellas y de vida, y de, en fin, de un montón de historias, que ya os digo que ya no estar dentro tampoco me las conozco, un poco así lo que me ha podido contar mi hermana. Y ahí siguen un poco elaborando el proyecto con el nombre este de crianza. Y eso es un poco lo que decía Santi, ¿no? Al margen de lo que de la legalidad también, ¿no? Un poco con el, quizás el temor de presentarse también en algunos espacios así públicamente, porque no saben, no, muy bien, ¿no?, eso cómo le puede repercutir a todos ellos. Hay gente que está de acuerdo, hay otra gente que no, ¿sabes? El tema es sobre todo de la presentación de proyectos en sí. Yo sé que han estado en algunos lugares, en algunos sitios, y que un poco están ahora también sentando bases sobre ese tipo de cosas, ¿no?, de cómo actuar ante invitaciones o incluso para expandir el conocimiento en un momento dado, ¿no? Que sería lo interesante de ellos, pero eso ya es mi opinión particular y personal. Y bueno, es que no me atrevo tampoco a decir mucho más porque no hay cosas que, claro, que yo no se me tienen, ¿no? No existe porque está ahí y eso. Más que nada ellos acompañan, ¿no?, al crecimiento de la persona. Se podría decir que es algo así. ¿Y qué edades tienen? Que están acompañando. Pues mira, ellos han establecido como que la atención así más inmediata, ¿no?, como ahora mismo tenemos con los bebés, es muy, o sea, te atrapa muchísimo. Ahora mismo, hasta los 3 años, ¿sabes? Se puede decir que están más debajo de los regazos del padre y madre. Y luego ya, a partir de los 3 años, sí que entran, o sea, que entran, que vamos, que ir pueden ir siempre cuando son más chicos, pero no hay una atención, o sea, no hay una atención, que la atención la tiene que ejercer el padre o la madre que vaya con ese bebé. Sin embargo, cuando ya tienen a partir de 3 años, hacen grupos, y entonces grupo de padres que le toca acompañar ese día en concreto a los niños, entonces lo acompañan en lo que ellos quieren, como, o sea, en la, sí, en las necesidades que tienen, ¿no? Uno a lo mejor le interesa el tema, yo sé, mi sobrino, ¿no?, que le encantan los dinosaurios. Pues un poco, ¿no?, se le facilita, o sea, además que no son directivos, con lo cual no dirigen nunca las actividades, no tratan, ¿no?, de no dirigir, sino facilitarle, eso sí, los materiales que le puedan servir, pues a lo mejor porque un niño quiere hacer una huella de un dinosaurio, pues le compran escayola, ¿no?, esas cosas así, y ayuda un poco, ¿no?, a que el propio niño desarrolle pues lo que tenga en la cabeza, vaya, prácticamente, ¿no? Que... ¿Y cuál es la edad más alta ahora mismo de los niños? Sí, 7, 8 años, creo que 8 ha sido. 8 años la mayor. Sí, 8. Y bueno, están ahí pues también estudiando un poco el tema ese de la legalidad, que a ver cómo podrían entrar, pero bueno, muy perdidos también, creo que, porque hay mucho vacío, vaya, hay mucho vacío legal, y entonces no sabes muy bien cómo trabajar este tipo de historia. Porque aparte no es solo trabajar el tema legal, sino que es que estás acompañando, o sea, que es algo con mucha entrega, ¿no?, en el proceso de educación de los niños y las niñas. Y poco más, pero bueno. Si alguna vez tengo la oportunidad de que alguien del proyecto ahí, pues ya. Me ha encantado. Que es una galletita que sí, pero no tiene gluten. Ah, no, yo sobre mi vida. Yo le doy pico. Abrimos sobre mi vida. ¿Cómo lo veis? ¿Conocéis más gente, más experiencias que no hemos mentado aquí, de la lista esta que hemos dicho? ¿De aquí de Sevilla? Bueno, ¿o no? Hay una muy linda en Simón Verde Nueva que se llama La Casita del Caminante. Yo cerca donde trabajo también hay, lo que pasa es que no conozco, no me ha dado tiempo a preguntar, pero hay como especie de, también una guardería así que acompaña y tal, o sea que no es guardería estricta, ¿no? Sino que llaman a bebés y muchos padres, incluso abuelos que he visto por allí, que se quedan con los bebés durante el tiempo, no sé, que estimen. Y los he visto por allí y se llama, es que tiene algo que ver con los de Canuca, pero no es otra historia. ¿Dónde estamos? Está en, te lo diré, en Espartina, entre Espartina y San Lucas. Educarte, ¿no? Pues es que Canuca es la escuela, digamos, que tiene aquí en Sevilla hace tiempo. Y claro. Educarte es la más llamada. Que la acaban de poner ahora, ¿no? Dentro de una granja escuela que hay allí ya. Bueno, no, la granja escuela no tiene nada que ver, bueno, porque yo trabajo ahí. En la granja escuela. Es, si es que es como estar en, como si dijéramos, en el mismo sitio. Sí. Pero pues otra casa. Eso es. Vale. Me gustaría compartir con ustedes una cosita de crianza, para que veáis lo del activismo que tenemos, que no todo para todos, ¿no? Que la educación libre para todos. Os quiero compartir aquí que yo tuve un tiempo desesperado porque fuera a una escuelita, porque ya era recibido los 6, ya están primero de primaria. Entonces cuando ya se fue ahí, ya llegaba por el momento que cumplía ya lo era un bicheo grande. Por eso además no conozco a tanta gente, porque yo busqué para mí todo lo que había posible, en todas partes. Y esta, fíjate qué bonita, porque era aquí al lado, no me tenía que ir a los alumnos, ¿sabes? Era muy cerquita, tiene un proyecto muy bonito, ¿no? Porque lo que tú has contado, pues dije, bueno, pues mira, pues poco a poco, ve qué pasa, ¿vale? Pues me acerco, intento y quiero un sitio para nosotros allí. No, no estáis. ¿Qué? No estoy hablando de clanta. Son los de crianza que ya no, sí que a partir de los 6 años continúa. No sé, 8 por ahí están todavía. Entonces, para que veáis que eso es muy bonito, ¿no? Qué bonito, qué guay, ¿no? Que está ahí al lado, que podríamos ir, llevar a nuestros niños. Pero todos no. Todos no. Porque ya no es solo que la familia con conciencia, ¿sí? Yo soy de su familia y tengo conciencia. Lo del dinero. Yo trabajo de camarera perfectamente, hago lo que sea, pero es que ahora también hay otra historia. Ahora tú no vayas allí con una historia, un problema de por qué nosotros abrimos. Pues me preguntaba, víctima me ha resonado, eso es un problema, vamos, yo tengo un marrón de juicio, de historia, de una movida. Entonces, claro, yo comparto el marrón, ¿no? Bueno, voy a ir disfrazada a crianza. Yo digo, mira, me encanta, quiero venir, pero que sepáis que tengo ese pequeño marrón. No, entonces tú no entras, ¿vale? Tú no entras porque cuidamos, aquí tenemos que cuidar a... Nos cuidamos todos. Y yo lo entiendo, ¿vale? Que quieran cuidar porque después hay muchas escuelitas que han denunciado porque los padres separados, por ejemplo, y se han denunciado y ya con una denuncia ya saltado, digamos que la escuelita, mientras que nadie denuncia, ¿no? Bueno, está la bonita de la semilla también aquí en Huelva y muchas más. Y mientras que no denuncia nadie, como que se hace la vista gorda, ¿no? Y bueno, pero claro, a la denuncia le teme, yo lo entiendo, pero me parece muy indignante y muy injusto que condicione también la situación personal, ¿sabes? Cuando creo que eso debería de ser todavía más motivo para abrazarnos, ¿sabes? No, como tengo un marrón, perdona, pero a mi criatura y a nosotros, que somos todos perfectos, no corremos ningún riesgo. Yo no creo tampoco que sean así graves, yo es que no sé, procesión, habrás tenido tú una respuesta. Bueno, pero una respuesta no significa, verá, que haya sido tu marrón, a lo mejor son otras movidas interiores, porque son un grupo que ya van funcionando, que tienen un funcionamiento, como si dijéramos, verá, es lo que yo pienso, ya te digo, yo no estoy dentro, yo no puedo hablar, ni puedo opinar a través de ellos, no, pero lo que yo conozco, o al menos, yo no sé, la realidad es que manejo sobre ellos, no sé, me preocupa, o sea, tú tienes un marrón, comételo tú, a mí déjame, lo que es por otras cuestiones, ¿no? Más organizativas en un momento dado que te lo digo que con personal, tan seguridad, que una miembro de las primeras que está allí y hablando en nombre de crianza, que lo consultó y todo, y al final es que me o sea, que tú ni siquiera has hablado con el grupo, ¿no? Que fue, o sea, había una persona, una representante de las que está desde el primer día allí hablándome con su autoridad de que yo represento al grupo. Yo ya no sé si de verdad lo planteó una asamblea o cómo se decidió. No sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo que sí os puedo dar seguridad que es una representante de las que está desde el primer día y que la pregunta fue muy concreta que le lancé, que si no podíamos ir para allá. Y la respuesta fue muy clara. NO, porque aquí nos cuidamos porque somos un nido estupendo. Entonces, hombre, estupendo, bueno, no sé, lo que usted ya lo pasó. Por la economía de denuncia, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor el padre fuera denunciado, de lo que sea. Que yo lo entiendo, ¿no? Que hay que cuidarse, pero también, ¿dónde están nuestros valores, no? ¿En cuidarnos nosotros nada más o...? Hombre, yo qué sé, pero tampoco te lanzan un juicio ahí por una cosa que te ha pasado a ti en concreto con ellos, ¿no? No sé, me parece un poco precipitado. No sé, pero yo creo que no es todo el mundo que lo ha pasado esto. Lo que pasa es que yo creo que más de uno que pase no lo contaba. Porque mi situación no es única. Yo no soy un extraterrestre, yo soy una persona muy normal. Bueno, muy normal. Pero eso cuando los grupos son abiertos, quizás, ¿no? Pues, pero cuando un grupo es cerrado y, o sea, y trabaja de una forma determinada, yo qué sé, quizás, no lo sé. Yo creo que enlazándolo con cuestiones que salían esta mañana, eso es interesante, ¿no? De cómo lo público, lo estatal, lo abierto, lo cerrado. Claro. Lo, o sea, si estamos hablando de comunidades que tienen sus propias normas, nos guste o no, ¿no? ¿Qué? Escuela privada, finalmente. Escuela privada, sí, legalmente, porque están de... Claro, porque están ahí como, ¿no? Pero que autogestionada también, claro, ¿no? Porque lo gestionan ellos y el dinero sale de ellos también, ¿no? Que, no sé. ¿A dónde lleva? Pequeño grupo íntimo, no sé. También, bueno. Pero es que, sí. O sea, yo soy una gran defensora de las normas dentro de los grupos. Yo lo soy, porque es que si no es muy difícil de gestionar el funcionamiento de la misma. Si es un proyecto que está en autoformación y o sea, que no creo que sirva de nada centrarnos en la experiencia de crianza, pero que yo creo que las comunidades, aquí hay normas, en Ramayola hay normas, porque sin esas normas no puede llegar uno cualquiera a sentarse a trabajar, porque si no rompería el propio ecosistema, ¿no? Entonces, no creo que el problema sean las normas, sino cómo entramos en diálogo, ¿no? entre uno grupo y otro, y si no hubiera posibilidad de ese diálogo, pues sí, pero no sé. Pero creo que también es importante lo que plantea Laura, de para no sentirte excluido de los grupos, porque cada uno tiene sus normas y es muy legítimo que sea una cosa pública. O sea, que se luche por una educación pública libre, que es lo que tengo que plantear ahí. Que plantea que para evitar esos conflictos con las distintas comunidades que tienen sus normas, se plantea un nivel amplio a nivel educativo, que creo que es lo que está diciendo ella también, que está trabajando en el CEIP o en otro sitio, pues considera que no solamente... De la escuela pública te refieres. Claro, que es lo que ella está diciendo, que está trabajando en la escuela pública también en esa creencia de que todo el mundo tiene derecho a distintos tipos de educación, no solamente las comunidades que se han formado, se han concienciado, porque si no también caemos en un elitismo, que creo que es lo que está comentando ella. Eso es lo que se ha hablado esta mañana con mi intervención de la escuela privadita, súper alternativista, sí, pero sí, exclusivista. También, bueno, no sé. Ya he entendido lo que quería decir, Luis. Yo no sé si por aquí hay equivalentes, pero por ejemplo, en mi cole en Barcelona, cuando yo entré en el 84, que entré en el colegio, pues era una cooperativa de maestros, que era una escuela privada, y cuando estaban primero de primaria, pues hacíamos manifestaciones en la calle, todo el colegio, padres, madres y alumnos, porque para que esa escuela pasara pública. Y la escuela acabó pasando a pública. Entonces era una cooperativa de maestros de los años 70, que en los años 80 pasó a pública, y ahora es un colegio más del barrio. Entonces, claro, ese colegio también, que claro, es una cooperativa de maestros con una misma afinidad, que también muchas veces se critica la escuela pública, de que la escuela pública no funciona bien, no sé qué, pero claro, también en una escuela vienen profesores de su padre y de su madre. Cuando en una misma escuela, sea pública o no, se concentran profesores con una misma línea de trabajo, las escuelas públicas funcionan muy, muy bien. O sea, yo tengo el ejemplo de mi cole, que en mi cole el AMPA estaba súper integrada en las actividades que se hacían en horario escolar, la escuela funcionaba, y sigue funcionando. Bueno, no sé cómo funciona ahora porque está un poco lejos, pero que funciona muy bien. Y escuelas como estas, está el Huerta Santa Marina, que está aquí, que es una escuela pública, que por lo que la gente cuenta, funciona muy, muy bien. Entonces, que quizá hay que buscar también este camino de transformar más escuelas públicas. Y no sé, que las escuelas privadas están bien, pero es verdad, crean una... Yo no me estoy posicionando ni a favor ni en contra de las escuelas. Estoy posicionándome a favor de los grupos a decidir cómo quieren organizarse. Sí. O sea, creo que es diferente en ese sentido. O sea, con lo que ha introducido Luis en su manera de expresarlo lo he entendido mejor y me parece bien, pero que creo que son dos... ¿no? Como dos debates diferenciados, tú querer formar parte de una comunidad que tiene sus normas, sus saberes, sus lenguajes, su código común ya establecido, a exigir en las escuelas públicas o exigir que ciertas metodologías más alternativas y de aprendizaje lleguen a la pública. Entiendo que son dos cuestiones como más diferentes. Por eso he hecho una investigación, porque esa negativa fue la que a mí me hizo cambiar la historia, porque yo estaba antes por a ver dónde estaba el colegio, me iba a Palmería, para Cataluña, sí me recibían así, un proyecto súper bonito, no me tenía. Buscando eso, y ahora esta negativa fue la que la reflexión me hizo pensar eso, que no era porque buscaba el sitio, que el sitio estaba en tu propio barrio, si nos poníamos a trabajar. Yo me alegro mucho de que me hubieran dicho que no, la verdad. Porque te ha llevado a otro lugar, ¿no? Al propio mi barrio, al cola de mi niño, y allí todo para adelante. Y yo me he tenido que ir súper contenta, tengo a mis colegas cerca, mi familia, ¿sabes? Y cansada como una burra, porque esto imaginar, lo que voy a contar, ¿no? Si está ahí en lucha también. Pero que bueno, que me digan, me llevan mucho tiempo. Bueno, al mismo tiempo, por lo que yo pueda conocer un poco de crianza, hay también todo un o sea, súper complejo el proceso y muy interesante, porque es una politización a través de las crianzas, ¿no? Politización en el sentido, no tanto politización hacia afuera necesariamente, sino como cómo generar espacios colectivos de toma de decisiones, de formato asambleario, de respeto mutuo, de generar recursos comunes. Y todo eso lo hace gente que uno es policía, otro viene de no sé dónde, y gente que de alguna manera que no viene del entorno más o menos conocido de los movimientos sociales que, tal y cual los tenemos entendidos, ¿no? Sino que son gente que a partir de una concepción de la crianza más abierta van a parar ahí, ¿no? A esos espacios donde de repente se le... se tiene que poner a aprender y a formalizar una serie de cuestiones sociales que en su vida han hecho, ¿no? En muchos casos. Y eso es súper interesante, ¿no? En ese sentido, entiendo que que ciertas normas desde fuera puedan parecer como difíciles de penetrar, ¿no? O como procesos en los que resulta muy complicado incidir, ¿no? O comunicarse, si cabe, ¿no? pero lo veo un poco por lo poco que puedo conocer en ese sentido, ¿no? Que tienen puesta mucha atención en que el grupo no se desmorone y crear metodologías internas para afianzar un proceso que es muy, muy complejo, ¿no? ¿Cómo casar que desde la crianza tengas que empezar a pensar como en formatos horizontales, ¿no? O sea, es como una... O sea, yo solo quería criar a mi hijo yo solito, he visto que había otros amigos que me podían ayudar o que con los que podía compartir una casita, pero de repente mi trabajo no es tanto solo ese, sino que tengo que ponerme a pensar y a reunirme y a tomar decisiones, en qué tiempo, en tu tiempo y mi tiempo, cómo lo dedicamos, cómo lo partimos. Sí, bueno, y eso no significa que lo estén haciendo bien ni genial, ¿sabes? Yo creo que se confundirán un mogollón de veces y tendrán, digo yo, vamos, no lo sé, pero que probablemente se confundan en un montón de decisiones también respecto a esas mismas normas, incluso. Hombre, sobre esto, yo por ejemplo, ahora que soy recién madre, ¿no? Como Fidel dice, pues es verdad que una cuestión que yo antes, pues vale, sí, conozco a mi hermana, conozco a otra gente, ¿no? Que se pueda interesar por el tema de de este tipo de crianza, o cómo llevar la educación más libre en un momento dado, ¿no? Porque yo ahora es cuando me lo cuestiono y me lo planteo, ¿no? Yo a Vega, por ejemplo, no, o sea, porque también metiéndonos en el tema de los cuidados, tengo a mi madre, ¿no? Y mi madre me hace de soporte con Vega mientras yo estoy fuera, pues, cogiendo un poco de dinero con ella. Y claro, es complicado, ¿no? Es complicado el plantearte y el tener tú también en tu cabeza la idea de educación que querés y que quieres para tu hijo y la que realmente puede ir ahí. Yo creo que la ciudad está como en Sevilla que está, ¿no? Que no es como tú dices, a lo mejor en Barcelona, pues si te reciben con los brazos abiertos en un montón de sitios probablemente. Y es complicado, ¿no? Yo creo que... Y en cosas en formación, además, que se están formando ahora, se están creando ahora, y que y tu propio proyecto, ¿no? Está ahí recién trabajando en eso, tú muy contenta, con muchas ganas, con mucho, pero cuando miras para adelante dices, joder, ¿no? ¿Qué de trabajo queda? O... No sé. Cuando me he equivocado, ¿verdad? Claro. Hombre, yo pienso que es muy importante cuidarme. Y mucha fuerza, porque hay mucho trabajo para hacer. Claro que hay mucho, pero es que yo lo veo, ¿no? Todos los días. Necesito, de hecho, a mí me gustaría, lo hablé un día con Sofía, que me gustaría encontrar un grupo, pero no sé si habla con la gente de la película, no lo que sé, ¿no? Ahí introduciéndome un poco en ese grupo, ¿no? Que, de acompañamiento, más que nada, ¿no? A nosotros mismos, porque nos hace falta. Llegar a aprender, descansar, todo, ¿no? Y hacer cosas de una manera que preparemos, que se pueda llevar, ¿sabes? Con los tiempos que sean necesarios, con otra visión real, ¿no? Real, actualizado, claro, a lo que tenemos ahora mismo, claro. Y por otro lado, eso que te convenza, ¿no? Porque yo no sé, ya te digo, que no creo que va a haber una guardería de las que hay. O sea, ahora mismo no quiero, es que no quiero. Como te digo un poco, pero por otro lado, necesito, porque es que es verdad que hay un tiempo, y bueno, yo con mi madre puedo tirar ahora mismo, pero bueno, llegará un momento y que además no quiero tampoco que sea cosa de eso, ¿no? Las abuelas, nosotros tenemos un proyecto de abuela, y abuela, claro. Que ya está bien, ¿no? Yo han criado ya, porque ya otra vez más. Pero lo que lo que hay. Sí, claro, la realidad que ahora mismo está ahí más cercana, el que más puede trabajar. Hay muchos que críen los abuelos críen dos veces. Pero no, la justicia, quiero decir, es justo. O sea, claro, tantas cosas. Que es injusto para nosotras mismas, tantas cosas. Quiero decir que estoy de acuerdo, que no les toca, pero de la misma manera que no nos toca tampoco a nosotras poner el cuerpo todo el rato, vivir en la extrema precariedad en la que vivimos. Es decir, que si lo analizamos en términos de justicia o injusticia, todo es injusto. Tema, ¿no? Que venimos como gravitando todo el rato, por lo menos a mí me suena así, ¿no? Bueno, la dicotomía pública-privada, o ya metes la parte de, ¿no?, del común o la comunidad, y cómo haces eso, ¿no? Es decir, pues, dentro del sistema público convencional, pues muchas de las guarderías, pues no, a lo mejor no nos pueden convencer, pero la otra opción, a lo mejor que pasa por una serie de recursos no convence, la de las redes en las que estamos insertas y la, ¿no?, digamos, al final estás también trasladando los cuidados que a ti supuestamente te tocan, pero te tocan a ti o no te tocan a ti, ¿no? Claro, es que al final es como yo echando la pelota, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, que siempre al final hay una carga, ¿no?, de responsabilidad y luego también las consecuencias que eso tiene, ¿no? Hablando con compañeros de Tambora y eso, ¿no?, que están también en una serie de escuelas como tratando un poco de unirse para dar cobertura a otras edades un poco mayores, porque bueno, llegan, creo, no sé si hasta 6 años, así, y cómo luego además la posibilidad de entrar en colegios públicos está penalizada. O sea, si tú no entras, parece ser, ¿no?, en el sistema educativo desde la primera infancia, generalmente el colegio que te va a tocar luego, si te integras en el sistema escolar público oficial más tarde, por lo que yo tengo entendido, hay muchas más posibilidades de que te toque en colegios periféricos, en el sentido de con respecto a donde tú resides, ¿no? No te va a tocar ni en el Huerta Santa Marina, ni en el Agarate, ni en el Huerta Santa Marta o Santa Anche, que es España. En esos tres, seguro que no vamos. Porque para entrar en esos tres, pasa por Cana antes y te vas a la guardería privada. Es una lista de espera de gente que está loca por que entremos, de que los niños y tres colegios en concreto aquí en Sevilla. Bueno, y la Almendra, que también va a este caso, está por ese punto también en el permiso que está en la cara. Nosotros queremos que el polo de la camioneta sea el siguiente, ¿ves? Pero no que estén solamente los concienciados, sino que estén todos los hijos de toda la gente. Pues primero es el mismo barrio, con respecto a ellos, y luego todos los que tengan problemas a los 6 años no lo llevan ni, que puedan ir con que contexto y se puede también. ¿Vos atrás también? ¿No? ¿Cómo son tratas? Aprovechando las casualidades de la vida, aquí entra Mayol, él es Alberto. Hola. Hola. Tienen ahora un encuentro, una reunión de un proyecto muy interesante que están montando desde aquí con otra gente. Y pensando un poco con él, digo que sería una buena oportunidad para que lo conociéramos, aunque bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero de alguna manera desde un lugar bastante, bastante peculiar. Pues sí, no. parte un poco de la casualidad también, pero también de la inquietud que teníamos con la cercanía de lo que había ocurrido. Lo que ocurrió es que, bueno, yo llevaba trabajando con unos compañeros de hace un tiempo en autofabricación de piezas con máquinas de control numérico, impresoras 3D y tal, y en este mundo nos movíamos y nos enteramos por compartir espacio, porque era lo que vivíamos cada día y eran nuestros amigos. Nos enteramos que la gente, Juan y Natalia del Obrador, pues iban a tener una niña nueva que se llamaba Paula, que ha nacido hace un par de meses y que venía con un problema de agenesia en su momento, pero luego se llama síndrome de Pollan, que es que aparte de tener un desarrollo, o sea, una falta del músculo superior, del pectoral superior, luego podía tener ausencia en el desarrollo del miembro izquierdo, de la extremidad izquierda. Entonces, al final acabó, o sea, la consecuencia cuando nació era simplemente que le faltaba parte del desarrollo de la extremidad, de la mano y los deditos. Podía tener el pulgar, pero bueno, están también conociendo, pues yo te digo, hace tan poco que todavía están en proceso de conocer exactamente el patrón. Y en estas, pues cuando empiezo a involucrarme con ellos por eso, por amistad, por cariño, por amor, me voy enterando de la cantidad de problemas que empiezan a tener con los procesos, los protocolos institucionales a los que se les da cobijo casi mínimo para que pudiesen tener una prótesis de apoyo público, o sea, que ese apoyo económico enorme, porque es prácticamente comprarse un coche cada año, que pudiesen tener ese apoyo, ni siquiera, ya incluso buscar también el apoyo de tratamiento de fisioterapeuta, traumatólogo, incluso también tiene muchos problemas en ese sentido. A nosotros, a mí lo que me tocaba, yo no tenía ni idea evidentemente de cuidados médicos, pero a mí sí lo que me tocaba era poder pensar y enganchar con nuestra intención que teníamos, nuestro principio en cuestión de la autoproducción de piezas, pensar que había una posibilidad de generar una prótesis, que es lo que se está empezando a recomendar desde muy pequeña, una prótesis por parte autogestionada, incluso empezar un proyecto de otras maneras que pudiese generar este mundo, este camino paralelo al mundo de la institución, de los grandes laboratorios, que es como se trabajan. Ahora nosotros nos encontramos en eso, llevamos como un mes y medio currando en esto, ya tenemos las primeras prótesis de prueba y las primeras conclusiones y aprendizajes. Está haciendo un proceso increíble porque a mí y hoy lo voy a contar un poco, que a mí lo que más me preocupa de este proceso no era una cuestión de que tuviese un trozo de plástico que le fuese más o menos útil a la niña, porque realmente lo que va a requerir de utilidad es realmente un tratamiento como un control muscular y que tuviese una sobreestimulación del brazo para que aprenda a desarrollar la lateralidad. Por eso digo que no era tan importante una cuestión de encontrar el plástico que con los resortes le funcionase puede serle útil, sino realmente poner en conciencia y aunar amores y de decir, oye, que estamos aquí apoyando y que en vez de ese mundo macabro de las prótesis que se parecen a otras manos y cosas así, vamos a trabajar desde ahora trabajo una piecita, ahora aumentamos, ahora nos encontramos y nos queremos y volvemos a... Entonces, bueno, yo creo que ese es el enlace que podría tener con este sentido de los cuidados. Qué suerte más grande, Natalia y Martín se llama. Juan. Y Martín el otro hermano. Qué suerte, Juan. Qué bonito. Bueno, sí. También se lo han fabricado los tíos, ¿no? Sí, no, nada casual en ese sentido. Quien damos, recojamos, eso seguro. Ya, pues ya está. Y también habéis un poco a partir de ponerse en marcha encontrado comunidades de gente. Eso es maravilloso y de hecho no creo ni que quepamos ahí dentro. Pero yo no me he visto un salto exponencial tanto de ese interés hacia una preocupación compartida que supone el proyecto, ¿no? Hacerle entender cómo se construye poquito a poco. Me encantaba la imagen de Natalia, decía, yo me dono a la ciencia, yo de mi cuerpo cuando ya estaba embarazada, la niña es para la ciencia. Y el hecho de que ese acto, digamos, entregado de Natalia ha provocado precisamente todas esas reacciones en la comunidad. Y de repente pues ya hay grupos de trabajo de psicólogos, de fisioterapeutas que vienen hoy. Incluso hoy viene mismo un padre de un amigo mío que le amputaron el brazo y él quería simplemente a decir a la familia, oye, que hay maneras de apoyarse y que la cuestión es construir al nene también para que aprenda que las carencias y también que diga que aquí estoy yo, ¿no? Pues bueno, pues esa sensación sí se produce, te produce un feedback muy interesante, muy bonito. ¿Y quién es? ¿Quiénes sois? Ah, bueno, en la página es además echandounamano.com. Con X. Echandounamano.com. ¿Y cuáles son vuestros saberes? O sea, ¿cómo, qué tipo de grupo sois? ¿Qué? Bueno, pues ya te digo, nosotros, en principio hay un par de líneas de investigación, que es el prototipo y el desarrollo. El prototipo está más centralizado en el desarrollo, en la construcción de la propia prótesis. El desarrollo está intentando englobar tanto la evolución de esa prótesis con sistemas de mioeléctrica que reconozca los sensores musculares y pueda reaccionar más que al sistema motriz solo, y también apoyos psicológicos y fisioterapeutas al proceso de tratamiento con la niña, y que la considere suya, no la sienta como un extraño. Entonces, pues eso, pues ahí de eso, de psicólogo. Nosotros somos arquitectos, por obra de nuestra curiosidad, pues por ahí tiramos, ¿no? O sea que... ¿Pero estabais interesados en temas de prótesis antes del caso de Paula? No, ¿o? No. Es el tema de impresora 3D. La impresora 3D, es lo que os une. ¿Pero curráis con la gente de Common Fab? No sois los mismos. Sí, Common Fab, de hecho, vienen hoy otra vez y han impreso unas partes y estamos colaborando con ellos. Pero no, en ningún caso... Bueno, nosotros hacíamos... O sea, ya la impresora te da una autonomía y un morbo, ¿no? De poder fabricar algo que estás diseñando en un ordenador, pero de repente... ¿Y curráis en Sevilla? ¿Lleváis tiempo aquí? Sí, llevamos como... O sea, yo en la... Alberto de Tramayol. Sí, yo estoy... Ah, vale, estoy como intentando ubicarlo. Alberto de Tramayol y trabaja también con ellos, aquellos dos chicos que cada uno está en un lado, pero formamos grupo a nivel online y nos vamos conectando. Uh-huh. Y... Pero no, nunca habíamos enganchado ese, simplemente fue una luz que salta y es curioso de las sensaciones que se producen de haber trabajado en muchas piezas, o sea, haber fabricado distintas fases de impresión 3D y tal, que bueno, sí, que ves como que has hecho algo y se ha impreso, o has escaneado a alguien y está en figurita, pero como que queda como, bueno, sí, esto es el inicio de una revolución y tal, pero bueno, queda como muy anecdótico, ¿no? Dentro de que sí, me impreso cositas para el mouse, pero no sé cuánto, pero de repente ver que hay algo que realmente pueda ayudar al proceso formativo de un niño desde pequeño, es que cuando dice, ahora tiene sentido todo el curro, ¿no? De haber pegado esto. Y otra cosa importante, vosotros compartíais el software libre y planos libres en internet, compartiendo los diseños de las máquinas. No sé, sí, ahora, hoy es la primera noticia que tengo, pero en aquella época. De hecho, nosotros no hemos empezado de cero, eso es interesante. El apoyo mutuo es muy curioso, que alrededor de todo el mundo en la impresión 3D, evidentemente en ese libertinaje ha habido empresas privadas que han customizado soluciones y tal. Pero el gran porcentaje del mundo que rodea de la impresión 3D va en este sentido, un apoyo mutuo, y todo se comparte, porque tú nunca empiezas de cero. Entonces nosotros, desde primera hora que empezamos a trabajar con el proyecto, recibimos ya 10 prótesis completas de gente que había ido, porque claro, está todo inventado y una comunidad internacional brutal, que ya tuvieron esta idea y han estado evolucionando como si fuese un árbol genealógico, distintos prototipos, y de repente otro mejora otra pieza y dice, oye, mirad por aquí, ¡pum!, y te la publica, y es súper interesante, ¿no? Que no es solo el hardware libre, que es la propia impresora y que se puede replicar y todo este morbo, sino también el hecho de construir un proyecto común se hace desde el apoyo mutuo, aunque sea digital. La evolución es más rápida. Sí, por Dios, claro, nosotros no pudimos haber arrancado en 2 semanas desde que empezamos a mirar prototipos, ni de coña. Teníamos que haber empezado a trabajar con ortopedistas, decirnos cómo eran, a copiar otras, a calcar, ¿sabes? Pero en este caso ha sido del tirón y empezar a aprender con las que ya están, ya la gente ha aprendido. Es interesantísimo. Enhorabuena. Seguimos currando. Pues muchas gracias. Pero vamos a seguir, que tenemos la presentación. Muchas gracias. Yo quería preguntaros una cosa. cosa, porque otra vez al tema de, de las escuelas y demás, Laura y demás, se trata de dar una serie de contenidos que no son los estándares de la escuela pública relativa a qué tipo de educación, educativa diferente, estáis conectados a nivel de contenido con otros países, con otras experiencias de otros sitios, porque aquí en España creo que no, si me dices por ejemplo que en Cataluña sí, pero que aquí no hay, no hay una organización. ¿Cómo es el trabajo? Ojalá. Porque tú ves eso que has dicho, tú ves, es siempre mucho más fácil contando con el camino ya recorrido por otra gente que ha pasado por ahí. Y estamos por esto con una de Cataluña, la Play, no sé si se llama, Escarcimiento en la traducción, que ellos van por ahí, lo que pasa es que están ya de fundación, patronato, una cuestión. Por eso, que tú sabes, si la más avanzado, lo mismo hace un poquito de locomotora. Sí. Es que somos un lugar. Pero por eso mismo que ha dicho él, o sea, aprovechar lo que estábamos aquí de nueva, de lo que ya hay hecho. Es lo que queremos, es lo que escribimos, no sabemos cómo. Eso es súper libre. A mí me suena chica de así es, poca gente contactando, intentando recibir respuestas a los bus, a los que andan con casa, o con gente que tiene proyectos en Liure, en la comunidad de Honduras, en Chile también, por una empresa que tiene una proyecta Liure y Feliz, CTSI, se llama, pero por correo, ¿sabes? Involucrando así, de forma organizada, coordinada. Eso no queremos, eso, pero no sabemos cómo, cómo se hace eso. El chaval tiene que escribir una pista o algo, porque es lo ideal. Yo veo que su primera preocupación es la falta de marcos legales, por ejemplo, que vamos a hacer las mismas cosas, o sea, que tenemos que ir con miedo ahí, porque luego no vaya a ser que tú llegas con tu problema y resulta que, según más cuentas, no sé si. No te atiendes porque es que puede ser que sea, se llama tú muy, que de repente llame la atención sobre la escuela y le caiga el pelo, ¿no? Porque ya la regaña, ya de que no hay una colgada, no sé si para que vaya a sitio donde es que tiene que pasar a normal del mundo que funcione, ¿verdad? Y aquí se trabaja, ¿no? Todo. Y es que cuesta mucho trabajo y la verdad es que se arriesgan a seguir a partir de los 6 años. A ver, porque a lo mejor tengo un poquito en toda la arena, pero yo necesito saber que se parte, de dónde estamos, de qué hablo, ¿no? Es un poco lo que también comentábamos esta mañana, ¿no? Si muchas veces los colectivos interesados no se sienten a lo mejor concernidos, porque a lo mejor estamos aquí nosotros en el comité, pero oye, muchos petit comités hacen ahí que la gente se entere, yo qué sé. Esta mañana, ¿te acuerdas que te lo comentábamos, Rebeca? El hecho de que haya un colectivo tan importante como las mujeres inmigrantes, en tanto en trabajo doméstico como en trabajo de cuidado de personas mayores, de todo, ¿por qué es que no se sienten concernidas? A lo mejor, no sé. Tenemos que usar otro lenguaje, no sé, es que no lo sé, no sé. Pero, yo creo que la única manera posible es como no sea que tenga la forma de y que nos acerquemos al terreno, porque es que la gente que de verdad esté con esas necesidades, yo que sé, en este caso, por las personas que me parecen a nosotros, yo no tengo hija, porque es una cosa que me importa más, pero me parece una opción extraordinaria que tú puedas definir cómo se puede dedicar a tu hijo o a. Es que es independientemente de que tenga hijos o no, de hecho, siempre hemos sido un grupo de familia, al revés, entonces hemos sido un grupo de profesionales. Si uno o dos solamente somos los que teníamos niños, que estupendo, ¿no? Pero que no se ha caracterizado nunca por un grupo de familia, sino por un grupo de profesionales que quieren transformar el mundo. Claro, sí, rabia porque sé que hay muchos movimientos, que hay muchas cosas que están haciendo, pero yo creo que para terminar, que son como eso, que hablamos esta mañana de los círculos, eso ahí, qué pena, porque cualquier día las islas van desapareciendo, porque la energía se va consumiendo y por no hablando que sé cuántas islas nos habrán caído. Aquí hubo una, la Florida, ¿no? Que esa también es súper bonita y sin embargo, ¿dónde está ahora? ¿No? Ya. No, pero yo creo que eso no desaparece del todo, ¿no? Sino que cada uno toma su ritmo y en sus lugares, supongo, ¿no? Pues harán o no estarán. Pero que se les queda, ¿no? Cosa de la experiencia común, digo yo. Porque es una cuestión de conectarse en esa pequeña niña y con el común. En vez de. Yo entiendo perfectamente que haya que crear grupos y que los grupos tengan su disciplina interna, son claro. Pero el objetivo es el. La única forma de aprender es la que ha dicho el chico, pensando que ya lo que han hecho ya lo han vivido. No le tengo que volver otra vez a ver los tacos. Sí, pero que le voy a hacer una parte de su base, de ver tu madre, de la cabeza, de cómo se siente. Simplísticamente, la tarea de que se hace de él, de que se hace de él, de que se hace de él, pequeñas contribuciones cotidianas, ¿no? Porque si no, que había un chico que decía, claro, pero es que si lo contamos, digamos, se lo queda, a Miranda se lo queda, por el mercado, lo que es el mercado, lo que es el. Yo qué sé, o sea. Yo no puedo molestar, esta idea de que organizándose de esta forma también está resolviendo muchos problemas. A ellos, sí, pero bueno, a lo mejor ellos también son más fáciles. Claro, que son actores, claro, si se llama el sistema o si el sistema hubiera colgado nada. Pero nosotros estamos ahí, quedamos, porque utilizamos la línea, para que luego ya lo mismo, se lo podemos poner en común y no tener que recomenzar, que reinventar, todo el mundo no es así, eso es lo que dice antes. Busquémonos los afines, por favor, porque todo el mundo no es así. Claro. No todo el mundo está dispuesto a compartir. Hay mucha gente que prefiere los copyright, por si acaso esto puede ser de la idea, yo qué sé. ¿Sabes? Que va en ese plan muchas personas dentro de la educación libre. Que la educación libre es muy amplia. Que hay gente está libre, ¿no? Exacto. Pero hay mucho. Mucho. Aunque qué bueno también de esa pluralidad, pero también organizada, ¿no? Bueno, los que estén por ahí, los que estaban por aquí, pero luego, quizás, ¿cómo se podría hacer? A lo mejor también se va a organizar, a lo mejor se va a crear otros puntos de vista, a lo mejor. Claro, porque el gran grupo, digamos, el abrazo grande sería la educación libre, ¿no? Y ahí por todas, pero con su grupo bien organizado y fuertecitos cada uno. Exactamente. Estoy alucinando porque una cosa de que es muy clara, claro, siempre que no tiene nada. Pero hay que ver la santidad de todo, ¿verdad? Que sí, aquí está futura. Mira, está enterado de todo, ¿verdad? Es un poco para que se vea la cosa de los ahora en la parte hay más días, sí, otro día. O sea, ahora estamos preparando la parte de panel de experiencia, que realmente es base a unos ítems planteados. Rellenar un poco tanto con las experiencias que se han venido presentando como con las que vengamos o experiencias personales también a través de nuestra vida, con rellenar eso, y la idea es que se va a hacer lo mismo el sábado y el domingo que viene, y el domingo por la tarde un poco unir y ver de ahí qué mapa en general se está ya a punto. O sea que... No me acordaba, como no, es que no tengo aquí el programa. Y lo leí, pero en fin, me interesaba globalmente, pero no lo miré muy a fondo. Hombre, de todas maneras los mapeos los vamos a ir colgando y tal, mola participar, pero que si vale. Alguien tiene que, no sé, como que luego se no, puede no seguir. No, no tengo prisa, un poco que me parece que estaba acabada la conversación.